pasado uno de los eventos más importantes desde el retorno a la democracia argentina, el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32 en la provincia del Chaco, y la elección de la nueva sede, que será el año que viene en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, ni más ni menos, con todo lo que está ocurriendo por esos lares a partir de la desaparición de Santiago Maldonado y también con los ataques a las comunidades mapuches, por ejemplo. Lamentablemente ocurrió una vez más un episodio de violencia, varios episodios de violencia en realidad, en el cierre del encuentro de mujeres. Desde el colectivo La Tribu ya estamos a través de un comunicado repudiando estas violentas agresiones contra mujeres, lesbianas y trans que se encontraban en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia y diferentes puntos de la ciudad, que al finalizar el encuentro justamente en la provincia del Chaco, lo que han empezado a comunicar es que sufrían ataques de vecinos autoconvocados, entre mil comillas, que iban y apedreaban, agredían de distintas maneras, incluso se ha visto a hombres amenazando con cuchillos. La verdad es que preocupa también el rol de las fuerzas de seguridad del Chaco, permitiendo que esto ocurra en un encuentro donde asistieron 70.000 mujeres, donde deberíamos una vez más poder estar conversando del hecho político, de los contenidos de los talleres, de distintas cuestiones que se han vivido, y sin embargo tenemos que hablar de esto. Ya estamos en contacto con Maru Valdiotar, que en la madrugada nuestra compañera ha llegado junto a las tribales aquí a Buenos Aires. Maru, buen día, ¿cómo estás? Hola Diego, buen día a todos por allí. Bueno, ganas de reencontrarnos, Maru, y ganas también de escucharte, sabiendo que dormiste poquitas horas, casi nada, pero que nos cuentes un poco algunas sensaciones de este encuentro número 32 y tratar de superar, más allá de denunciar, lo que ocurrió con estos hechos violentos, ¿no? Bueno, en principio retomo lo que venías diciendo, efectivamente es uno de los hechos políticos más importantes que viene trayendo en los últimos años cada año en nuestro país, el Encuentro Nacional de Mujeres, que reúne mujeres de todos los puntos del país, que se reúnen durante 3-4 días para poder formar parte no solamente de la marcha del último día, sino también de las reflexiones que trae cada uno de los talleres, que por cierto cada año vienen siendo más cantidad de talleres, con más iniciativas y con más necesidad de poner puntos en común y de discutir diferentes temas, posiciones encontradas o no. Lo cierto es que esto sucede, y este año en Resistencia nos hemos juntado alrededor de 70.000 mujeres, lesbianas, trans, travestis, para una vez más poder poner nuestros asuntos y de interés nacional, porque obviamente no fue nada menor la desaparición forzada de Santiago Maldonado. De hecho, la situación también en territorios de los pueblos originarios en la Patagonia ha sido crucial. La presencia de pueblos originarios de Chaco ha sido una de las mesas más concurridas también en los talleres, con lo cual, efectivamente, si bien los hechos de violencia, y una vez más queda claro de qué lado queda la violencia, porque lo cierto es que esperaron a que nos retiráramos de la ciudad para poder autoconvocarse como vecinos, muy preocupados por la presencia de mujeres en la ciudad de Resistencia, han decidido esperar para deliberadamente venir a atacar a quienes estaban todavía esperando sus micros para poder volver a la ciudad. Esto tenemos que decirlo también, en el transcurso del día de la apertura, teniendo la oportunidad de hablar con algunas integrantes de la comisión de prensa, de la comisión organizadora del encuentro, nos comentaban intentos de infiltración por parte de algunos hombres que venían a pedir acreditaciones para talleres inexistentes, algunos que no podían dar cuenta de su presencia y se hacían presentes en el estadio para el acto de apertura con baldes, con piedras, diciendo que solamente venían a trabajar. Y en el transcurso de la marcha, en el último tramo de la columna, personalmente pude identificar a 3 o 4 hombres que lo que hacían era cruzarse en zigzag corriendo para poder romper el avance de las mujeres que venían marchando hacia el Parque de la Democracia y previo paso también por una de las plazas principales, que es la 25 de Mayo allí en Resistencia. Estas personas venían filmando constantemente con teléfonos celulares y se venían cruzando con la clarísima intención de provocar disturbios. Por suerte, los operativos de seguridad establecidos por cada una de las columnas y por las organizaciones sociales lograron sortear estas provocaciones, pero esto sucedió en algunos de los tramos de la marcha y lamentablemente sí tenemos que hablar de que el final ha sido este, que ha salido también en el repudio del comunicado de FM La Tribu, que tiene que ver con, por ejemplo, una compañera nuestra, Paula Prati, que fue justamente víctima, por decirlo de alguna forma, de estas agresiones, un grupo de mujeres y ahí es cuando la sororidad no nos termina de alcanzar, se detuvieron en un auto para arrojarle huevos a las chicas que estaban esperando los micros o que estaban esperando para reorganizarse después del acto de cierre del el 32 Encuentro de Mujeres. Uh-huh. Esto, digamos, efectivamente la violencia queda claro de qué lado está, porque todo sucedió pacíficamente y sin ningún tipo de disturbio y sin ningún tipo de conflicto. Se desarrolló de manera, de hecho terminó en el Parque de la Democracia la movilización inmensa en un lugar enorme, y ahí podías tomar realmente magnitud de la cantidad de personas que habían concurrido a este encuentro en Resistencia, en un recital, en una peña que terminó súper, digamos, con alegría. La verdad es que estábamos terminando el encuentro con mucha alegría, cansadas, porque sabemos que cada año siempre es agotador, pero terminó con la alegría que se merecía este encuentro. Ahora, cuesta pensar, Maru, estos grupos autoconvocados, entre mil comillas, que salen a atacar mujeres por todo Resistencia y alrededores, que no sea con cierta participación, complicidad, liberación de zona policial, ¿no? Porque actuar de esa manera, en un contexto en el cual las fuerzas de seguridad deberían estar advertidas de este tipo de cuestiones, llama la atención. Sí, bueno, eso es un pensamiento que obviamente nos rondó y nos rondó como una preocupación, la verdad, desde que llegamos a Resistencia, porque había como una doble sensación todo el tiempo. Pues, por un lado, las cosas estaban buenísimas y estaba todo sucediendo con normalidad y con mucha alegría, porque estaba empezando el encuentro y estaba todo sucediendo como lo deseábamos, pero por otro lado, la verdad es que sabiendo cómo la situación represiva se fue incrementando en el transcurso del año, no era nada menor sentir que en qué momento nos teníamos que cuidar más, en qué momento nos teníamos que proteger más, qué era lo que iba a pasar en el transcurso de la marcha. La verdad es que eso, hasta que la marcha no se terminó y no circuló por todos los puntos previstos por la ciudad, a muchas de nosotras no nos dejó de rondar en la cabeza los recuerdos de Mar del Plata, los recuerdos de Rosario y todo lo que ya sabemos que sucedió el 8 de marzo pasado con el paro internacional de mujeres, y las estrategias que las fuerzas de seguridad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se venían dando, que era reprimir una vez que las columnas desconcentraban de la manifestación. Sí, y peor que eso, la opacidad de que a veces los que reprimen sean una suerte de patota descentralizada, tercerizada, que uno no sabe a qué responden, e incluso pueden argumentar que lo hacen por sus motivos ideológicos individuales, ¿no? Sí, la verdad es que yo no descarto que eso sea así, estoy todavía como muy cerca de lo que sucedió. Creo que sí hay sectores de la sociedad que salen con una violencia espantosa a básicamente a ejercer esta violencia y esta represión, como decíamos, autoconvocada, porque era así como circulaba, por lo menos por redes sociales, que nos fuimos enterando que circulaba por redes sociales, y que lleva a muchas de estas personas, en este caso también hombres, a salir con cuchillos. Evidentemente hay algo muy profundo que les moviliza y que les aterroriza, como también lo decían en algunos también mensajes que se mandaban por WhatsApp o por redes sociales, de lo que significaba estas hordas de mujeres que llegaban a la ciudad. Digo, en algún lugar efectivamente no podemos decir solamente fueron las fuerzas represivas las que estuvieron ausentes y que prestaron connivencia con esto, sino que hay un sector importante, o por lo menos un sector de la sociedad, que considera que hay que salir con palos y piedras a atacar a las mujeres. Incluso también las propias mujeres, que como te contaba recién, salían con autos y se paraban directamente a gritar, a insultar y a correr a las compañeras que estaban esperando los micros. Estaban de cacería, lamentablemente tenemos que decir eso, estaban de cacería. Y lo que también hay que señalar es que hubo de alguna forma ciertos acuerdos como para que las fuerzas de seguridad no intervengan. Obviamente que no intervinieron, no solo para no reprimirnos, sino que tampoco intervinieron cuando nos estaban agrediendo. Uh-huh. Y esa es la parte, digamos, que políticamente la gobernación tendrá que asumir y ver qué diálogo tendrá sobre esto la comisión organizadora del 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Maru, ¿cómo fue la recepción de los vecinos y las vecinas ante tantas mujeres trans, lesbianas concentradas, ante 70.000 mujeres? Mira, esos son, digamos, hay varias notas de color sobre eso. Por un lado, algunas vecinas y vecinos decían que estaban felices y bienvenían el encuentro, y había mucha sorpresa. La verdad es que en las miradas de quienes caminan habitualmente la Plaza Central de Resistencia, el encuentro y casi como el punto de encuentro más importante era la Plaza 25 de Mayo. Allí estaban las actividades culturales, la radio abierta, la mesa de mujeres latinoamericanas, el juicio justamente al Poder Judicial por los diferentes casos de femicidios. Pasaban muchísimas cosas y las miradas de sorpresa no dejaban de recorrer los diferentes puntos de la ciudad. Había quienes estaban con alegría recibiendo a las mujeres y había quienes sí se miraban de una manera bastante extraña. Y bueno, qué decir de todas las provocaciones que se fueron recibiendo y que se concretaron hacia el final del encuentro. Maru, ¿alguna imagen que te quedes vos o algún diálogo en el que hayas participado, algún taller que digas esto me ha renovado un conocimiento, me hace pensar algo nuevo? Mira, creo que una de las instancias más significativas para mí, por lo menos, fue este juicio al Poder Judicial, este juicio de las mujeres de Avialala, que luego de recorrer diferentes casos de femicidio en los que una y otra vez lo que se va reportando y repitiendo sistemáticamente, o sea, ya no podemos decir que se trata de casos aislados, es verdaderamente sistemático como una y otra vez el Poder Judicial va siendo no solamente obstáculos, sino falta de investigación y complicidad con poderes políticos, con poderes policiales y con femicidas. Los hechos que pasaron y los relatos que se contaron allí fueron, casi te diría, en primera persona, por madres de las víctimas. Estamos hablando de víctimas y no de sobrevivientes. Y el caso tal vez más significativo que se pudo desprender de estos femicidios y de mujeres desaparecidas sí tuvo que ver con el caso de Reina Maraz, que concretamente es lo más positivo que podemos sacar. Sabemos que Reina fue absuelta luego de haber estado detenida absolutamente de manera injusta, y la lucha desde las organizaciones sociales y la lucha también que se ha podido dar presionando al interior del propio Poder Judicial ha logrado que Reina vuelva a recuperar su libertad y que finalmente se encuentre absuelta de culpas y de cargos injustos que había recibido. Recordemos que había sido acusada de haber matado a su marido sin que un tribunal compuesto por mujeres considere toda la violencia a la cual había sido sometida por su propio marido. Es el caso más destacable en ese sentido, porque hasta ahora, lamentablemente, lo que tenemos que decir es que hay una cantidad enorme de mujeres desaparecidas y hay una cantidad enorme de mujeres muertas que se van sumando a la lista producto de los femicidios. Maru, la vamos a seguir mañana, por supuesto. Contarte que en este momento se está confirmando la condena a prisión perpetua a Sebastián Wagner por el femicidio de Micaela García. El tribunal dijo que no tenía dudas de que Wagner había sido secuestrado, violado, que había secuestrado, violado y matado a Micaela en Entre Ríos. Esto se está confirmando en este momento en el marco de lo que venimos conversando. Te mandamos un beso, la vamos a seguir mañana y nos vamos a quedar escuchando algunas voces del Encuentro Nacional de Mujeres, de todo lo enormemente positivo y potente que ocurre también, más allá o a pesar, o quizás en relación a estos hechos de violencia que han cerrado el encuentro cuando ya estaba desconcentrándose en varios puntos. Te mandamos un beso y mañana la seguimos. Besos, amigos. Nos vemos mañana. Nuestra querida compañera Maru Valdiuter, con poquitas horas de sueño recién llegada de Resistencia, mañana aquí con nosotros para compartir La Mar en Coche. Vamos a estar escuchando ahora a Diana Guzmán, del feminismo comunitario de Bolivia, porque una de las cosas que ocurrieron es que hubo voces de mujeres de todo el mundo participando del encuentro y también, por supuesto, en el acto inaugural. Diana Guzmán cuenta lo que ocurre también en diálogo con un Estado patriarcal. Fíjense cómo, más allá de los tintes ideológicos de cada gobierno, hay una transversalidad cuando discutimos con perspectiva de género. Por eso es interesante escucharla a Diana un ratito antes ya de irnos a la tanda. La despatriarcalización ha sido una lucha que hemos hecho, ni siquiera está en la Constitución, no lo hemos logrado. Está en leyes como en la educación, está como uno de los principios de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Pero 11 años después también se ha convertido